Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. La bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, el avión, en el tren, en el helicóptero. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Nueva escuela, vieja escuela, cualquier género, yo te lo mezclo en vivo. También para cuál concierto, quiere decir, Aventura, Fade, Festival de Independencia Colombiana, Yandel en concierto, Silvestre Dangón y Dinerito con el billetazo. La original, mega mezcla con Alex Sensation. Hump Day, you ready? Let's party. Boom. Al menos dame un perrito, amor. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Encendía, prendía, sale de noche y llega de día. Exótica, bandida, una bebé real y por vida. Encendía, prendía, sale de noche y llega de día. Exótica, bandida, una bebé real y por vida. Al menos dame un perrito, amor. Bad Bunny, baby. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la piel linda. Que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casamos aquí mismo. Espera, espera, espera. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Falcho. Bad Bunny, bye, bye, bye, bye. Salió de Rosa el poblado. Ey, ey, estaba perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. Alex Sensation. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No andas solita, andas con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un guineo encima y cara mejor. Negro el bolso, en el olor. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rosita, se modeló hoy. Beretta encendía, prendía. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida, una bebé real y por vida. Lo kinky, nati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romántico.

Puerto a la disco. al Chapo. Ella quiere amarrarse de un casco. De Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina, de Carolina. Alex Sensation. Y me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP. Un VIP. Ey, saluden a Titi. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Ey, sonríen las pieles. La Sofía, mi primera novia en Kinder María, es mi primer amor, se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra enseñantina que me cuida todavía. Y la que fue la que estoy en casa. Una dominicana que juega bombo. Novia. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP. Ey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María, es mi primer amor, se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra enseñante que me escribe todavía. Y la de PR que estoy en casa. Una dominicana que juega bombo. Juega, juega bombo. Y tú me preguntas. Sensation. me dices algo, pero tu barrio te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Oh, wow. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando. Tú lo estabas disimulando. Cuando me ve peluche, nuevecito de vitrina, no abuso del poder, siempre la tengo encima. Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te bregaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami. Ya lo que queda de tu visita, va a curarte maquinando pa' bregarte también con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Oh. everybody clap your hands. Everybody clap your hands. Thank you.

dale rumba. Como una pea, mami, zumba. Dale hasta abajo, retumba. Tenemos todo pa' la mumba. Dale, quiero la rumba. Rumba, como una pea, mami, zumba. Dale hasta abajo, retumba. Tenemos guaro pa' la rumba, como dice. Guari rumba. Hace 15 años atrás me sentaba con GC y andaba el kilo hasta que no quedaba más. Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar. El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar. Pero si tú quieres que te hable de tres, con gusto menor yo te enseño. Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños. No me llevo mucho con los empleados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me crié con los dueños. Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar. Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar. Pasaron las horas y yo estaba lejos de todavía terminar. Pa' mí que eso fue una señal, que luego me iba a tocar. Ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Dime cuál es tu canción, de la nueva, de la clásica, cualquier género, yo te la mezclo en vivo. Miércoles, ombliguito de la semana, con Alex Sensation. Ready, vamos. Y ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las voces te dio. Ahora no digas que no, no te hagas. Baby, no. Baby, no te hagas. Alex Sensation. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las poses te dio. Ahora no digas que no, no te hagas. Baby, no te hagas. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. hablar. Usted sola y bella, tú me vas a pensar. Baby, de él no te trates de enamorar. Que ninguno de estos a mí me va a reemplazar. Yo sé que te extraña como yo te lo daba. Que todo lo que comprara era Gucci o Prada. Una vida corva que no estaba acostumbrada. Ahora está con ese bobo que no te da nada. Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené. Tú extrañé como Dennis extraña el de René. Como J-Lo extraña el de Mike. Los en la playa, los Phillies en Central Park, yeah. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Otra vez. Ando. Yo quiero verte de nuevo, bebé. Yo te bajo el mundo a tus pies. Kyle. Por solo verte otra vez. Kyle, pa' que me baile. Yo quiero darte, darte duro como es. Tú solo, Kyle, pa' que me baile. Yo quiero darte, darte duro como es. A ti te gusta, amanecer en condado y te lo voy a meter en la suite del piso número 3. A ti te gustan los chavos. Mira, mira, baby, yo tengo chavos. Yo nunca ando solo, yo siempre salgo con 100 bandidos como el cabo. Tú ya me conoces, sabes bien. Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los que ellos están viendo, Florida Keys y en nuestra aplicación, la música app. worldwide. Beautiful, baby, beautiful. Very good looking, very good looking. Berenice Gutiérrez. All right, llamada número 9, Nueva York, a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa, en PR, en Los Ángeles, en la música app. Donde quiera que me escuches, enviándoles un abrazo caluroso en este miércoles ya 26 de junio. Ya se está acabando junio ya. Last week of June. Next Monday, July 1st, el lunes. Y el día de la independencia cae jueves este año. Así que ya tú sabes, vamos a celebrar. ¿Qué más quieres? Dime, preparándote la próxima megamezcla. Boletos para ver Aventura, la llamada número 9. También boletitos para ver a Fercho, boletos para ver a Yandel en Orlando y más. Call me right now, 1-800-315-9790. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.